Bueno, te cuento acá en Lago Puelo, las mujeres estamos organizándonos y nos estamos reuniendo justamente para visibilizar esta gran problemática que como sociedad nos está atravesando, el tema de los homicidios, que lamentablemente día a día se van como aumentando, ¿no? Están como en progreso. Somos mujeres autoconvocadas, plurinacionales de la comarca, y a su vez, bueno, como bien dijiste, como parte de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres que va a ser el Trelew, y acompañamos cada una de las marchas que, bueno, se van organizando acá en la comarca, ¿no? Esta en particular nos vamos a juntar el día domingo, es el 3J, acá en la plaza, en Lago Puelo, y es por eso que invitamos y convocamos a todas las mujeres de la comarca a sumarse. A las 4 de la tarde nos encontramos en la plaza central del Lago Puelo y ahí tenemos una actividad prevista. Vamos a hacer sensileadas, vamos a hacer nuestros propios carteles con los que luego vamos a marchar en las calles del pueblo. Así que bueno, estimamos que aproximadamente a las 5 de la tarde ya vamos a estar marchando, y también es importante recordar que no se va a suspender por lluvia. Uh-huh. Así que bueno, aunque llueva, de todos modos igual nos vamos a congregar y a encontrar acá en la plaza, como ocurrió, por ejemplo, en el 8M, este 3J vamos a marchar igual y vamos a seguir reclamando basta de femicidios, ¿no? Es ni una menos, ni un macho más, este nuevo eslogan que le agregamos, ni un macho más, forman parte de nuestra grupa, unas compañeras de Magdalena también, y han traído esta propuesta, así que también la sumamos, y al igual que el eslogan, como bueno, ya supongo que también están en conocimiento, es vivas nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos desendeudadas. Somos respetuosas, pero también somos conscientes de que tenemos que visibilizarnos. Así que hemos acompañado también muchos escraches para visibilizar estas problemáticas y para que no sucedan más. Porque, bueno, justamente, lamentablemente, esta responsabilidad que debería ser del Estado y que está tan ausente en políticas concretas para que estas cosas no sucedan, está tan ausente que nos ha empujado, lamentablemente, a tener que utilizar esta herramienta, ¿no? Como recurso que a nadie le gusta, no es agradable para nadie, pero lo que menos nos gusta es que nos sigan matando, que nos sigan violando, que nos sigan asustando. Entonces, bueno, de alguna manera hay que hacer a todo esto y decir, ya nunca más.